de la mañana, 34 minutos. Y como adelantábamos en el día de ayer, el Gobierno Nacional formalizó a través de un decreto de necesidad y urgencia la creación de la cobertura universal de salud. Esta iniciativa va a ser financiada con dinero que retienen de un fondo solidario de redistribución que se conforma con el 15% de los aportes que hacemos los trabajadores para obras sociales. Para entender un poco más de esta cobertura universal de salud anunciada por el macrismo, estamos ya en comunicación con Susana Echegoyen, nuestra doctora en politraumatismo. Susana, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están? Muy bien, ¿por qué siento que esa risa antecede a un huracán? Porque cada vez estamos más traumatizados, te quiero decir, ¿eh? Susana, si yo te digo que están anunciando una cobertura universal de salud, vos te tenés que poner contenta. Contanos en qué consiste esto que ha anunciado el macrismo. Qué falta de respeto, ¿eh? Qué falta de respeto. Bueno, primero que nadie sabe qué es. Porque nadie explicó qué es. Vos anunciás un plan nacional de salud en una conferencia, agarrás los papelitos y te vas. Nadie sabe qué es. Sospechamos que es lo mismo que ya existe en la ciudad, el plan de cobertura porteña de salud, que es esto de te dan un carnet, te anotan en un registro, y a partir de ahí se supone que tenés acceso a los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y al hospital público con descuento en la cobertura. Eso sería maravilloso si no fuera que para acceder a los hospitales en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país necesitas meses, porque hay una pérdida de cama histórica que ha venido sucediendo en los últimos 20 años, con pasaje de las camas del sector público al privado, con una escasez absoluta de médicos en los hospitales, lo cual responde a múltiples causas: deterioro estructural de las condiciones de trabajo, malos sueldos, ofertas de trabajo no superadoras, porque la verdad que son condiciones pésimas, pero con mejores sueldos en el sector privado. Y entonces no sé con qué van a cubrir si ya no pueden cubrir lo que hay. Ya hay un plan de cobertura en la ciudad. Yo creo que si no fuese una gran falta de respeto, estaría bueno reírse, ¿no? Hay algunos anuncios concretos con respecto a esta cobertura anunciada por el macrismo, al menos dicho por el diario La Nación en algún artículo. Esto, por supuesto, hay que verlo implementado, pero se habla así de 8.000 millones de pesos para fortalecer los hospitales públicos y ayudarlos a preparar el lanzamiento de esta cobertura universal. Se habla de cerca de 2.700 millones que serían para pagar una deuda histórica que tiene la Superintendencia de Servicios de Salud y aproximadamente 4.500 millones para un fondo de emergencia y asistencia para brindar apoyo económico a obras sociales ante situaciones de epidemias. Allí hay algunos números concretos y una inversión que sería necesaria, ¿no? Vamos a correr lo de epidemias porque es lo mejor del chiste. ¿Por qué? ¿Eh? Porque ¿por qué? ¿Pero qué epidemia tenemos nosotros? Por favor. Nosotros tenemos endemias como el Chagas, para lo que no se pone un peso. Entonces, ¿qué epidemia? ¿Epidemia de qué tenemos? ¿De gripe? Es un chiste. Segundo, estaría bueno que empiecen por poner en los hospitales lo que los hospitales tienen que tener: medicación, ropa de cama, descartables, más horas de quirófano, más horas de consultorios externos, más cama. Quiero ver cuándo hacen eso. Cuando lo hagan, hablamos. Por ahora, yo lo que diga La Nación, La Nación es el diario del relato, el diario íntimo de la oligarquía argentina desde hace 80 años. Y en vez de mejorar, empeora, digamos, ¿no es cierto? Es la voz cantante de la oligarquía agroexportadora argentina y le está dando apoyo al presidente. Cuando uno presenta un plan, dice: tantos millones van a ir acá, tantos millones van a ir allá, se va a hacer esto, la cobertura de medicamentos va a ser esta, se van a tantos puestos de trabajo para médicos y enfermeras con tal sueldo. La reparación histórica a las obras sociales también es una burla, porque la deuda es enorme, es de más de 24 mil millones, y lo que les está dando es nada para cerrarle la boca a esta dirigencia sindical que mira para otro lado mientras las condiciones de los trabajadores se deterioran. Hay un sitio que recomendamos muchísimo, Susana, para leer sobre estos temas, que es Puro Chamuyo, los cuadernos de crisis. Se puede ingresar a purochamuyo.com. Y justamente hay una nota del doctor Jorge Seltzer, exdiputado y expresidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, amigo, sí, donde analiza un poco en qué momento se empezó a dar vuelta el sistema de salud y cuándo fue que lo público empezó a ser de peor calidad que lo privado, porque en algún momento lo privado lo que podía ofrecer era una buena marca, una buena publicidad, pero una nunca se hablaba... Una buena hotelería podía ofrecer. Una buena hotelería. ¿En qué momento se dio vuelta que también los hospitales privados empezaron justamente a dar mejor servicio que el hospital público en cuanto a la cobertura de salud? Mira, dan mejor hotelería, ¿eh? Yo no firmo abajo que dan mejor servicio, porque el sistema, aunque está fraccionado, es uno. Entonces, cuando vos tenés un buen sistema de salud pública, obligás, ponés la vara alta para el sistema privado de salud. Cuando tu sistema de salud pública es una catástrofe, vos tenés prepagos de 10.000 pesos por mes que te dan hora a los 2 meses. Así que yo no voy a afirmar que la cobertura privada es mejor. El sistema de salud de la Argentina en este momento es un desastre. Es una catástrofe con mal uso, con mala distribución de recursos, absolutamente orientado a la ganancia. Nosotros en un momento llamamos a eso capital sanitarismo, ¿no es cierto? El sector donde el capital encuentra alto rendimiento en este momento por todo. Por alta complejidad, por medicamentos, por aparatología. Es un sector... El deterioro final de la salud pública argentina empieza en los 90 con los grandes préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo que hipotecan los hospitales durante el menemato, lo cual es todo un proyecto que viene de afuera, capitaneado fundamentalmente por los españoles, pero que en realidad trae dinero desde Europa y Estados Unidos, y en ese mecanismo se termina de deteriorar el hospital, se empiezan a perder camas, se congelan los sueldos de los médicos, no se invierte en el hospital público, no se sostiene la salud pública, y entonces los privados se hacen un festival. Es el momento en que muchas obras sociales dejan de existir y las coberturas de los trabajadores pasan a los prepagos. Susana... Entonces, también se quiebra el sistema solidario que tenían los trabajadores, que uno podía criticar muchas cosas, pero que la verdad es que funcionaba y daba cobertura y de la buena. Eso se quiebra porque se libera la posibilidad de que las coberturas de los trabajos pasen a ser de algunos prepagos. Claro. Y en ese momento se termina de quebrar el sistema y no ha parado desde allí. Macri tiene dos gestiones en la ciudad de Buenos Aires. Nunca los hospitales estuvieron tan mal. Nunca hubo tan pocas camas. Nunca estuvieron tan vacíos. Así que no sé de qué cobertura universal habla si no le da cobertura ni siquiera a la gente en este momento. Lo que es preocupante es que el ministro Lemus, por ejemplo, puso como ejemplo la experiencia de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esto que vos estás desandando un poquito también. Y lo ponen como ejemplo de lo que deberíamos hacer a nivel nacional, ¿no? Claro, él dice cómo funcionó en Buenos Aires. Yo te invito, mira, yo tengo una paciente con derrame pleural, o sea, con una patología subaguda, crónica, que no terminamos de tener diagnóstico. Y hace 3 meses que intentamos internarla en el hospital Argerich, sin posibilidad. Entonces yo no sé de qué me está hablando. También Lemus me imagino... ha hecho la peor gestión de salud, además. Lemus es un privatizador, digamos. Todo ese grupo es un grupo que ha trabajado para la salud privada. Susana, me imagino también la dificultad de los médicos de hospitales públicos de sostener únicamente eso como fuente laboral cuando por ahí tienen que complementar su salario con otras cosas, ¿no? Allí me parece nadie que también... Nadie puede sostener eso como único trabajo, pero además hay una fuga por la imposibilidad de trabajar en condiciones adecuadas. Vos llega un momento que te empiezan a pasar cosas como médico. Tenés que rebotar gente porque no la podés internar, tenés que decirle a la gente que va a tener la ecografía dentro de 4 meses, ¿me entendés? Gente que por ahí no tiene medios. Y llega un momento que eso también quiebra a los médicos, que no quieren ver eso todo el día, con sueldos paupérrimos, con la gente que tiene razón y se enoja mucho y la ligan los médicos. La gente se enoja. Lo que sí tiene el gobierno es un plan importante de seguridad en los hospitales. Ha puesto policía y gendarmería para el que protesta meterlo preso. O sea, la gente pasa 28 horas esperando en una guardia, viene de cualquier lugar del conurbano, a veces no tienen plata ni para volver, tardan horas en atenderlo, cuando alguien se enoja, ahora hay todo un sistema nuevo de seguridad que se lo lleva preso. Entonces, en esas condiciones, ¿quién puede sostener el trabajo, me entendés? Entonces, la verdad que la gestión de salud del gobierno kirchnerista fue la peor gestión. Del gobierno macrista es un chiste. Este es el mismo equipo que cree que porque te ponen internet y te da un carnet, te cubrió. Es interesante, Susana, lo que contás de los episodios de violencia en los distintos hospitales, sí, porque después en los medios de comunicación la cobertura siempre tiene que ver con cómo fue el hecho de violencia y los, sí, análisis posteriores y las reflexiones suelen ser qué violentos que estamos como sociedad, cuando cabe la pregunta de qué te va violentando cuando tenés a tu pibe internado y no te dan una cama, ¿no? Por ejemplo. Sí, o no lo ven. Llevas a tu pibe con 40 horas de fiebre, con 40 grados de fiebre y pasaron 7 horas y todavía no podés entrar. Y eso sea en la capital, con el resto de lo que queda. Vos pensá que la salud pública argentina, que fue modelo, fue hecha con lo que se le caía de los bolsillos de Piedad a la oligarquía argentina. Así se construyó. Bueno, esta oligarquía, esta no quiere nada, no quiere ni siquiera eso. No quiere poner un peso. Que la gente se muera, ¿me entendés? Y salen con que te van a dar el carnet y revolean unas cifras que nadie sabe para qué las van a usar, ¿me entendés? Que además son cifras, te digo, la cifra del fondo reparatorio histórico y qué sé yo, es una vergüenza que solo se explica con la dirigencia sindical que tenemos. Porque la deuda es enorme. La deuda es enorme. Y la arreglan con muy poco dinero. Eso es toda plata que han pagado las obras sociales, que debería haberla pagado el Estado, porque están dentro del programa médico obligatorio, porque son prácticas de alto costo de cobertura de la Superintendencia de Salud. Vos la pagás como obra social y se supone que te la devuelven. Eso no ocurre hace tiempo y se viene acumulando deuda. Que ahora la arreglan con esto que son monedas, esa plata de los trabajadores. Esa ni siquiera es plata del Estado. ¿Me entendés? Entonces él hace un gesto, nuestro virrey, hace un gesto como diciendo, pero qué generosos somos, con plata que no es de él. No, bueno, de hecho los aportes están en nuestro recibo de sueldo para quienes tenemos algún porcentaje en blanco de alguna tarea. Eso que estamos aportando es lo que está financiando este supuesto plan de salud, ¿no? Exactamente. Entonces, que me cuente cómo va a ser su programa de atención primaria de salud, para lo cual tendría que construir centros de atención primaria, muchos, ¿eh? En la ciudad, no te cuento en la provincia, que la provincia no tiene nada. Yo trabajo en Posadas, la provincia no tiene nada, está devastada. La gente viene a atenderse a Capital porque no se puede atender en provincia. Entonces, que me muestre con cuánto dinero va a armar centros primarios de atención de salud, cuántos va a armar, con qué equipos, cuánto les va a pagar, cómo va a ser el segundo nivel, cómo se va a integrar el tercero, y que me explique la cobertura, un programa o un formulario terapéutico nacional, y empiezo a hablar. Mientras tanto, no sonrío porque me sale una mueca. Susana, cabe la pregunta también de en qué partes del mundo podemos ver sistemas de salud pública que funcionen donde no hayan avanzado los privados y donde no haya un saqueo como este que estás comentando. Bueno, hay dos sistemas de salud maravillosos que están en jaque por el capital financiero. Uno es Holanda. Perdón, uno es Canadá. Canadá, la cobertura toda es del Estado. Vos haces práctica incluso en tu consultorio privado y se pasa la tarjeta verde, que es de la cobertura nacional, y esa tarjeta después se le factura, el médico factura al Estado y el Estado le paga. O sea, toda la práctica canadiense paga el Estado y te controla el Estado. Ese es un modelo. El otro modelo es el modelo inglés, que para mí es el mejor modelo que existe. Estamos hablando del país que inventó el capitalismo. La salud es absolutamente universal, estatal. ¿Sí? No digo que es gratuita para la gente, pero todo el mundo aporta, todo el mundo tiene cobertura. Los hospitales son públicos, la gente puede optar, los médicos pueden optar entre estar en el sistema o hacer práctica privada. Las dos cosas a la vez no. Y el que está en el sistema cobra todas sus consultas, sus sueldos. Si es docente, eso también va a un pool. y funciona maravillosamente bien. Está entre los primeros 10 sistemas de alta calidad del mundo. Te quiero decir que Estados Unidos está en el número 72. Ajá. De los peores, el que tiene más gasto y el que peor presta, uno de los peores que tiene prestación. No te preocupes que Trump va a arreglar todo eso. Seguramente. Y entonces, este es el modelo inglés, es un modelo maravilloso con guías farmacoterapéuticas basadas en evidencia. Hay cosas que no se venden en el país porque no las autoriza el regulador, en base a criterios de eficacia y costo. Y, por supuesto, entras al hospital y sos perfectamente atendido. No hay lujo, pero son correctísimos y desde el punto de vista tecnológico no falta nada. ¿No vas a subir a Cuba al podio? No, no la voy a subir al podio. Cuba tiene una maravillosa salud a nivel de primer nivel de atención, que es muy importante, es un modo de ver, ¿no? Y de hacer, que a mí me parece excelente. Con lo que tienen la podemos subir primera, porque no tienen nada. Claro. Ahora, no es el sueño mío para mi salud, la gente en Cuba no accede a tratamientos de alta complejidad porque no puede, Cuba no tiene acceso a eso, ojalá que ahora lo tenga. Entonces yo no voy a decir que eso es lo mejor, voy a decir con lo que tienen es lo mejor. De todos los sistemas tienen un enfoque sobre primer nivel de atención que comparto. Todo el gasto puesto ahí, poco gasto puesto en alta complejidad. Pero si vos me dijeras cuál es el mejor sistema, yo te digo Inglaterra, no lo dudo. Bien, Susana, gracias. Ambos sistemas igual, te quiero decir, tanto Canadá como Inglaterra. ¿Me asustaste? ¿Qué pasó? No, ambos están en peligro. Ajá. Porque todo el sector de aparatología, resonadores, ¿sí? Ese sector y la industria farmacéutica se llevan el 80% del gasto en este momento. Ajá. Ese es un problema, porque eso pone en riesgo la cobertura universal. Por supuesto. Entonces, pero bueno, como modelo, yo te diría que es ese. Bueno, el cubano con medios, uh-huh. Vamos a ver cómo les va ahora, si les levantan el bloqueo. Yo creo que probablemente rápidamente uno pueda decir sí, está Cuba entre los 10. Igual está entre los 10, ¿eh? Está calificada entre los 10 mejores. Uh-huh. Así que bueno, lo demás, ¿qué querés que te diga? Esta infamia permanente de este gobierno que encima nos carga. Esperemos a ver qué hacen y después te cuento dónde está la trampa, dónde está el negocio y cómo seguramente nos jodemos todos. Esperemos los primeros pasitos. Te mando un beso, Susana. Un beso enorme, mi amor. La doctora Susana Echegoyen sacándole la frazada a la cobertura universal de salud anunciada por decreto, ya formalizada a través de un decreto de necesidad y urgencia por el gobierno.